Tienes prisionero entre tus brazos, por eso te da amar hasta morir. Fielmente seguiré todos tus pasos, aunque me haga sufrir, te adoraré. Si la vida es así, ¿hay yo qué puedo hacer? Ya no puedo vivir mi corazón sin tu querer. Si la vida es así, ¿hay yo qué puedo hacer? Ya no puede vivir mi corazón sin tu querer. Sin tu querer, si la vida es así, ¿va yo qué puedo hacer? Yo no puedo vivir mi corazón sin tu querer. Sin tu querer.